Hola, buenas tardes. Estamos en la 55ª Contratertulia. Esto es Radio ELA, emisora libre autogestionada, y esto es la Contratertulia. El día de hoy, pues, estamos aquí tres compañeros. ¿Eh? 10 de enero, sí. Bueno, 10 de noviembre de 2014. Y bueno, para el día de hoy estamos tres compañeros y tenemos unas cuantas cosillas que hablar. La verdad es que la actualidad pues nos sirve bastante material y bueno, no sé. Yo el primer tema que quería tratar es el tema de Gamonal, que para la gente que más o menos hemos seguido los acontecimientos, pues no es que pille de nuevas, pero bueno, parece ser que otra vez están los medios de comunicación porque, o sorpresas de la vida, cuando hay disturbios callejeros, pues la prensa se vuelve a acordar de algunos lugares, ¿no? Aunque en Gamonal ha seguido funcionando una asamblea que se ha mantenido hasta el día de hoy, o hasta hace muy poco se ha mantenido esta asamblea. Pero bueno, también queríamos comentar el tema de, bueno, cuando no, pues otra vez esta gente de Podemos, ¿no? Con su campaña de llegar al poder para vivir de él, ¿no? Para gobernar por ti, porque ellos sí que saben cómo hacerlo. Las personas no sabemos gobernarnos, no sabemos, somos como una especie de bobos que no sabemos organizarnos, entonces necesitamos líderes y parece ser que estos han encontrado la clave, ¿no? Nos van a guiar a conquistar el cielo. Yo tenía mucho interés también hablar lo de el proyecto Castor, que bueno, que la gracia, ¿no? Que nos va a salir por unos 1.350 millones de euros para don Florentino. Y bueno, otras cosillas, pues ya se sabe, ¿no? El pan nuestro de cada lunes con los temas de corrupción, el señor Cotino imputado, un edil del PP que desea que le pegue un tiro en la cabeza a Pablo Iglesias, que, bueno, y una serie de temas que pues son un poco repetitivos. Y como no, pues sin olvidarnos de, bueno, que ayer se produjo el 25 aniversario de la desaparición del muro de Berlín, ¿no? Y con ello el supuesto fin de la Guerra Fría y demás. Aunque bueno, como todos sabemos, se derriba un muro pero se construyen otros 50, ¿no? Y no nos tenemos que ir a Berlín para ver muros. Los tenemos aquí cerquita y vamos, el muro nuestro de Ceuta-Melilla, por no decir el muro que es el Mediterráneo, se han ahogado, han muerto ya muchísimas más personas que las que murieron en el muro de Berlín, ¿no? Bueno, en un solo año o en unos pocos meses en la fosa del Mediterráneo mueren más personas, más emigrantes. Políticos, económicos, como lo eran también los de Alemania del Este, políticos, económicos o personales, mueren más en cualquier mes un poco torcido del Mediterráneo que en los casi 30 años del muro. Y además hay más muros en el mundo, ¿no? Sí. El muro sur de la frontera de Estados Unidos, donde también muere mucha gente intentando buscar una vida mejor de sus países de orígenes y muere a manos de la policía de fronteras de Estados Unidos o a manos de las mafias a lo largo del camino, del tortuoso camino de la inmigración. Y muros más altos de hormigón también con un perfil idéntico al de Berlín, pero a lo bestia. Tenemos en Palestina bien lustroso, con bastante más longitud, el muro que divide las dos secciones de la isla de Chipre, el muro, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Muros hay un montón y precisamente los más mortales son aquellos que menos interesan o que más se justifican. El muro norte-sur, especialmente entre Estados Unidos y Latinoamérica y entre Europa y África. Y incluida pues el muro de Ceuta-Melilla, el muro del Mediterráneo como tal, el estrecho de Sicilia y la frontera cada vez más cerrada también entre Turquía y la Unión Europea en Bulgaria y Grecia, de la que se habla poco, pero que también es un auténtico muro y un auténtico sistema de contención contra muchos refugiados de guerra, precisamente. Muchos de los que intentaban pasar del este al oeste eran, pues, se consideraban refugiados políticos, pero ahora mucha de la gente que intenta llegar a Europa, aparte de los refugiados socioeconómicos causados por la depredación de Occidente en África, son los refugiados que huyen de la guerra en Oriente Medio. O sea que ni siquiera ese tipo de gente se les plantea la alternativa. Sin embargo, tenemos que tirar los cohetes, los globitos arriba y celebrar como el fin de la mayor aberración de la historia, el muro de Berlín, que si lo comparamos a nivel de kilómetros y a nivel de mortalidad, es casi un juego de niños comparado con los muros que cada día siguen en vigor. Lo más curioso era los personajes que aparecían ayer en la celebración de la desaparición del muro, o sea, que era la auténtica escoria de la humanidad celebrando la desaparición de un muro cuando ellos son los principales peregrinadores de los muros actuales. Es decir, todos los gobernantes de la Unión Europea, el espantapájaros este del Gorbachev que anuncia Pizza Hut, o sea, toda una panda de que se han caracterizado por su crueldad, por su falta de empatía hacia los pueblos con que lo están pasando mal. Y ayer estaban ahí todos regodeándose de lo bien que lo habían hecho porque el muro había desaparecido. O sea, yo es que no... O sea, bueno, sí, a ver, la hipocresía está, ya estamos acostumbrados, ¿no? A llorar por unas víctimas y otras, pues ni siquiera tenerlas en cuenta. Y para la gente que no sepa mucho de historia, pues lo que ocurría en este muro era que cada vez que el muro de Berlín, que cada vez que alguien intentaba saltarlo, si se tenía la fortuna de que cayese herido por las balas de la policía comunista o quedase en el alambre de espino, en vez de acudir a socorrerlo, lo que se hacía era llamar a la prensa para poder transmitir las imágenes en directo, ¿no? Es decir, era pues un espectáculo, vamos, ni más ni menos, para demostrar la brutalidad del comunismo, cosa que no voy a negar en absoluto. Pero desde luego la alternativa capitalista es que no es que sea más brutal, es que además de ser igual de brutal, es que es más hipócrita, incluso, creo, desde mi punto de vista, vamos. Siempre. Hombre, también a lo mejor el aniversario este quiere volver a dar un poquito de vidilla al proyecto europeo, que estaba más que de capa caída, está de caspa caída ya en los últimos años, y no sé, volver a pasear a algunos personajes históricos e intentar darle un poquito, un pequeño maquillaje a Alemania, que se ha ganado una fama bastante poco agraciada últimamente entre sus socios europeos. Puede tener un poquito que ver con todo esto, y bueno, y con el afán este de propagandístico y de efemérides que hay tan habitual. Pero vamos, si puestos a buscar conmemoraciones de la época, no sé si se va a conmemorar recientemente, próximamente, el tema de cómo los romanos se deshicieron de su gobierno por entonces. Igual esas cosas conviene no menearlas, no vaya a ser que alguno busque ejemplos. ¿Puedes, ahora? ¿Puedes, ¿no? ¿Puedes recordarnos un poco qué le ocurrió al gran Nicolae Ceaușescu? Nicolae Ceaușescu y su mujer, los dictadores de la República de Rumanía, que por cierto habían recibido bastante apoyo desde Occidente porque eran de aquellos que jugaban a ser un poco díscolos con Moscú, ¿no? Y también tenía bastante buenas relaciones ahí con el señor Carrillo, incluso con el rey de España y tal, en aquella época. Pues acabaron con una revuelta y acabaron pues con un juicio sumarísimo y fusilamiento prácticamente in situ. Y todo esto grabado por la televisión, así que los que se crean que Internet es el que ha traído la realidad de la violencia en directo y tal, se equivocan. Pero vamos, que fue frente a las revoluciones de terciopelo de otros lugares, lo de Rumanía fue bastante más a las clásicas, fue de terciopelo más bien. Y luego en Berlín sí, a lo mejor ha caído el muro, lo que es físicamente, pero moralmente y realmente no ha caído, porque se sigue. Bueno, Alemania, que era un país un poco puntero en cuanto a refugiados políticos por causas políticas, desde hace años ha ido para atrás y ahora niega los visados políticos por refugiado político a la mayor parte de la gente, sobre todo si son de ideologías que no concuerdan con el capitalismo ultraliberal que practican ahora mismo en Alemania, sin olvidar tampoco las expatriaciones que se está haciendo de gente que procede, de trabajadores que proceden del este, sobre todo de Rumanía y de estos países, que los utilizan como mano de obra sin contrato y mano de obra barata, pero cuando los denuncian, pues no tienen ningún reparo de expulsarlos a sus países de origen. Por tanto, el muro sigue existiendo. Sí, hay el doble mensaje, la retórica, una retórica de libertad y de liberalismo para unas cosas, pero una práctica de represión y de control social, ¿no? Sí, es muy fácil. Bueno, y ni siquiera iba a hablar que el movimiento de intraeuropeos, pero es que estamos recordando que ya que Bulgaria y Rumanía pertenecen a la Unión Europea, pero se está tratando a muchos de sus trabajadores pues con un rasero distinto. Y bueno, y que cada vez se empieza a aplicar más ese rasero también, hasta incluso para los comunitarios de Schengen, ¿no? Los de primera y tal. Bueno, el proyecto europeo que se ha quedado en. Se le ha quedado ya la careta aquella de optimismo y de ciertas cosas, de pacifismo, de reunificación, sí, de antibelicismo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, de reunir a la Europa que había estado rota por el telón de acero, y se va quedando más en un proyecto de chanchullos económicos. De Luxemburgo, y eso es lo que quería hilar, lo que dice el Perú, el nuevo presidente de la Comisión Europea, el señor Juncker, que pues resulta que, pues bueno, si quieres puedes pasar tú al tema, pues ahora le están sacando las vergüenzas de cómo Luxemburgo es un paraíso fiscal y cómo este señor, que por un lado te viene con un mensaje, ha sido el que ha aplicado y el que ha justificado pues las leyes que permiten la evasión fiscal, entre cómo unos socios europeos roban a otros, ¿no? Sí, antes de hablando de lo que ha comentado el compañero, pues de la política que emplea Alemania hacia los refugiados políticos, etcétera, etcétera, me venía a la memoria el libro este de Cabeza de Turco. Ajá, sí. Que no recuerdo ahora mismo el nombre del autor, pero era un alemán pues que, bueno, se hacía pasar por turco. Bueno, pues la Alemania, la principal comunidad inmigrante en Alemania son de origen turco en su gran mayoría. Y bueno, fue Gans Unten era el título en alemán, el autor era Günther Wallraff. Wallraff, pues sí. Este es un libro bastante sencillito, bastante corto, que es un alemán, que es un sociólogo, me parece, que se hace pasar por turco para pues vivir un poquito la experiencia de trabajar como inmigrante en Alemania, ¿no? Y el tipo de empleos que le dan en una central nuclear, en el McDonald's, en todos estos sitios. Pues, limpiando, se me acuerdo del capítulo en el que limpiando los tubos en unos altos hornos en unas condiciones realmente pavorosas, como y luego, vamos, como la, y como o cosas como en centros de recepción para inmigrantes o para el diferente les daban consejos del estilo de si vas a hablar con un animal, recuerda que o compórtate, estás en Alemania y recuerda que a los alemanes les parece muy fuerte el olor a ajo. Eso se lo daban en consejos en entidades así de caridad, sí, sí, en las charlas del INEM. Sí, bueno, y todas estas empresas de, ¿no?, de tan guays del capitalismo, pues el McDonald's y tal, y también me recuerda la canción de los grandes Polla Records, ¿no? Del este hacia el oeste, y en el oeste la decepción. Ahora no, te vas a dar cuenta que el muro es una mentira. Sí, creía que ibas a cantar la de la que nunca se hizo realidad, que tal vez no se hubiera, que tenía su gracia también en la época, porque el muro fue un referente cultural para nuestra generación, que ya, que hace 25 años que era ajeno, ya éramos conscientes de estas cosas y a veces hasta cantábamos aquello de y están saltando el mundo desde el oeste hacia el este, los banqueros, sus lacayos para escapar de nuestra venganza. Me temo que eso no se cumplió, desgraciadamente. Pues sí, es curioso. Bueno, hilándolo con el tema de Luxemburgo, pues... Hombre, por lo menos el tema de Luxemburgo queda claro, ¿no? Con el mafioso este que tenemos por presidente de la comisión. Es exactamente eso, presidente de la comisión, que yo me pierdo un poco con los cargos. Pues el mafioso este, el Juncker, y sus secuaces, pues ya queda bastante claro, ¿no? Por si alguien tenía alguna duda de lo que es la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea es una unión de banqueros, de ricachones, de piratas, de mafiosos, de explotadores de seres humanos, de asesinos, que lo que quieren es... De eurodiputados trepas. De eurodiputados trepas de todas las tendencias ideológicas, llámense Podemos, llámense Izquierda Unida, Javier Couso, Canino, etcétera. Bueno, hasta gente. Daniel Rojo, el de mayo del 68, que pilló allí la poltrona, vino a la suelta. Pues todo esto de la Unión Europea, pues ya más o menos, hombre, ya más o menos nos lo imaginábamos o lo sabíamos, o era evidente, ¿no? Que es una unión meramente del capitalismo, de los capitales en su viaje libre, y los capitales, pues si son libres de viajar, pues viajan donde más les interesa. Que en este caso es Luxemburgo, porque allí pues no tributan, ¿no? Y amparándose en el marco de la propia legislación europea, pues se ha creado una especie de paraíso, bueno, por si no tuviesen ya bastantes paraísos fiscales, pues dentro de la Unión Europea, la propia comisión tiene a Luxemburgo como paraíso fiscal oficial, por decirlo de alguna forma, dentro de la piratería europea. Es que o sea, para que algunos diputados que no ven reflejado sus intereses en los intereses del Juncker este se hayan cabreado con el tema, ¿cómo tiene que ser, no? Realmente... Hombre, es que también con la Unión Europea predicando, haciendo subir la presión fiscal en tantos y tantos lugares de Europa, ¿no? Que si con los rollos que se traen, el 3% de déficit y tal, que luego resulta que el controlador y recortador número uno permita, o haya sido uno de los incitadores y uno de los que ha permitido esta legislación de evasión fiscal legal dentro de la propia Europa, porque claro, los paraísos fiscales pues se supone que es más o menos algún chanchullo, algo legal, pero aquí es que te lo están haciendo por la patilla, en la cara, y legítimamente, y luego legítimamente, ilegalmente, mejor dicho, más que legítimamente. Y luego este mismo señor tendrá ahora la cara en estos años de presidente de la Comisión Europea, que es su cargo actual. Yo qué sé, vete tú a saber lo que nos quiere pedir, ¿no? Ese apriétate más el cinturón, ese sacrificate, ese hay que cumplir todos para estar en el club, etcétera, etcétera. Sí, las directrices, la... Es que además en Europa no es el único paraíso fiscal, está también Liechtenstein, está Andorra. Sí, pero esos son de fuera de la Unión, al final. Son de la Unión Europea. Bueno, pero dentro de la Unión tenemos también las islas del canal de los británicos, ¿no? La de Man, las islas. Jersey, Guernsey, nunca he sabido cómo se pronuncia. Eso es de la guerra de los 100 años, ¿no? Es un vestigio de la guerra de los 100 años. No, son dos islas en el canal de la Mancha, pero... Por eso, la guerra de los 100 años, sí. Bueno, vamos, que tenemos unos cuantos, por no hablar de Gibraltar también, que está en un limbo así, que sí, entre la Unión y no la Unión, etcétera, etcétera, etcétera. Gibraltar que tiene más número de empresas que de habitantes. Que de habitantes y bancos. Entre las que están, por cierto, las empresas patrióticas, claro, españolas como Repsol, Banco de Santander, Banco de la Vizcaya, tienen todas las sedes allí en Gibraltar para tributar menos y luego, sí, bueno, sí, los primeros en ondear la bandera patriótica de España cuando hay conflicto con Gibraltar. Bueno, Gibraltar, de hecho, tanto a la población del campo de Gibraltar como a muchos de los grandes empresarios, etcétera, etcétera, de la mitad sur del país, pues les viene que como anillo al dedo, ¿no?, la existencia de Gibraltar, de la misma manera que Andorra le venía perfecto a la familia Puyol, y lo de familia lo digo como se dice, Ayuda, la familia. Ayuda and Company, además, etcétera, por no hablar de Liechtenstein, etcétera, o sea que vamos... que aquí los únicos que pringan son los gilipollas con nómina o los gilipollas que tienen que pagar la gasolina y la comida en el súper, que somos los que tributamos, los pecheros que se decía en su época, somos los que seguimos pechando mientras que los que se lo llevan, los grupos de los privilegiados siguen llevándoselo crudo y haciendo en todo caso impuestos simbólicos, ¿no? Es que encima luego hacen fiestas de conmemoración de la caída del muro, o sea, es que... O sea, de verdad, yo a mí lo que más... Es que tienen un cuajo, o sea, porque encima luego salen por los medios de comunicación con una sonrisa y mirándote por encima del hombro diciendo, no, es que... Ay, es que estas posturas sí llevarían a Europa a la ruina. El otro día viendo al señor, al Esteban González Pons, al que desde aquí le recomendamos, por favor, cortes el pelo, señor Pons. Salía en el parque de Berlín de aquí de Madrid, pues eso, haciendo retóricas, alarde sobre la caída del muro y tal. Dice, pero señor Pons, ¿no está usted en un gobierno en el que le hará unas llamaditas al comandante de la Guardia Civil de Ceuta de Melilla diciendo, saca la estaca, paca, y reparte bien a estos pobres inmigrantes que se enganchan en las cuchillas? Pues no, la verdad, francamente, entre viendo una foto de la valla de Melilla y el muro de Berlín, no te arriendo la ganancia, desde luego. Sí, porque las cuchillitas que tienen las vallas de Melilla, la altura, las cortinas famosas, que vamos, que eso no se veía en el muro de Berlín. El otro día decía, no, en el muro de Berlín había máquinas que disparaban automáticamente. Pues francamente no creo yo que hubiera demasiadas, pero vamos, echando... ¿Ya había ese tipo de tecnología en los 60? Pues imagino que si un ascensor se abre o se cierra la puerta, si te pones por medio, pues podría haber una ametralladora que funcionara igual, no parece tampoco ultra electrónica. Pero vamos, que es bochornoso ver este ahí, cómo ponen el ejemplo de Berlín, hablan tal, la unidad, cómo podían luchar, esa gente que luchaba por la libertad, no sé qué, por un futuro mejor, mientras a día de hoy, en este momento, hay gente en Monte Gurugú, en los alrededores de Melilla o cruzando el Sáhara, que va a ser luego recibida, como por cierto pasó la semana pasada, la escena patética, dantesca, vomitiva y repugnante de cómo a esos inmigrantes que llegaron a Canarias, como al parecer tenían décimas de fiebre, pues les aplicaron el protocolo antiébola con toda su vigencia, que consiste en llevarle en un camión para transporte de basura descubierto. O sea, es que era para coger a los responsables políticos y policiales de esa isla y hacerse comerse todo el vertedero de basuras hasta que se dieran cuenta de lo que era. Vamos, y luego decimos que estamos en el mejor de los mundos posibles, en la democracia, en la igualdad. La igualdad es que si un señor de una orden religiosa que tiene muchos contactos con el gobierno y mucho dinero decide venir a morir a España, que me parece muy bien, le montan un tinglao que cuesta millones de pelas y que hacen un espectáculo que ni ET cuando se pone enfermo y le meten en el quirófano, y a estas personas que vienen buscándose la vida huyendo del infierno africano, ante el tratamiento que les presentan es montarles en un camión de basura descubierto. Pues bueno, si esto es su ejemplo de cómo se aplica la igualdad, la democracia o la sanidad universal o los protocolos del ébola, pues ya que el Señor nos ampare, diría. Y si no, creyente. Pues para no ensuciarse las manos directamente, ya sabemos que lo que hacen es entregarlos bajo cuerda a la policía marroquí, para que la policía marroquí pues haga el trabajo sucio, ya que tiene menos presión de ONGs y de medios de comunicación, pues entregan muchos de ellos a que les den paliza, los torturen y los dejen abandonados por ahí por el desierto, para que acaben muriendo por ahí. Eso, pues sí. No sé, es que si eso lo hubiera hecho el tío Pepe, el tío Joseph con el de los bigotes, pues... O los balseros cubanos. O los balseros, sí, sí. Es que yo defiendo el régimen de Cuba, obviamente. No, es lo que decíamos precisamente el otro día, creo que hablamos, o si no fue aquí, pues fue en una conversación entre nosotros después, pues, de los famosos Boat People, de los vietnamitas. ¿Os acordáis cuando iban a finales de los 70 y primeros de los 80, oían los barcos de migrantes vietnamitas intentando alcanzar Hong Kong o Filipinas, huyendo de sus regímenes comunistas malignos, según la prensa occidental, y los ponían como un ejemplo tal y cual? Y sin embargo, si viene ahora un barco lleno de sirios, de libios, de malienses, de africanos y de negros en general, pues bueno, ahí se hunden 300, mueren, se hace un poquito el numerito de ¡ay, ay, ay!, así de mover los puñitos enfrente de los ojos y hasta el próximo barco que se hunda, ¿no? O sea, la hipocresía más absoluta, cuando los muertos se les podían atribuir a otro tipo de régimen político, era intolerable. Cuando era muy lejos donde tenían que acogerlos, pues allá con su pan se los comieran, pero ahora nada. Ha caído el muro de Berlín, pero no os preocupéis que los X kilómetros que rodeaban el Berlín Occidental han sido sustituidos por muchos más kilómetros en Melilla, en Ceuta, en Grecia, en Bulgaria, y también en el propio este de Europa, ¿por qué no? Porque las diferencias entre los países de la Unión Europea y los extracomunitarios también se está aplicando o el famoso también el túnel del Canal de la Mancha, etcétera, etcétera, etcétera, sí, que hoy ha sido noticia también a este respecto, ¿no? Sí, lo del Canal de la Mancha también es curioso, hay miles de personas intentando pasar al Reino Unido y tal, y está ahí la, ¿no? Sí, está la policía ahí pues tratándoles como con todo lo que la democracia puede dar en cuanto al respeto de los derechos humanos, ¿no? Ya sabemos, pues si un balsero cubano llegaba, pues si no, me acuerdo de Eliancito, el niño balsero, o sea, el espectáculo que dio el balserito, pobre niño en el fondo, pero vamos, que ahora es un pionero de la revolución. Pero bueno, cuando era un régimen perverso comunista cubano, que para mí lo es, obviamente, pues había que hacer mil publicidades, mil propagandas, mil historias. Ahora, cuando son los negros mugrientos estos que vienen de esos países tan democráticos que tienen, huyendo, buscando una vida mejor, pues no. Es que claro, es que aquí no hay sitio para todos, cuando además, según el INE, se están marchando unas 500.000 personas al año de este país. O sea, que es que es una... No, hombre, ya tenemos un saldo demográfico negativo claramente, y empezando por emigración española. Y por cierto, hablando de eso, del Eliancito y tal, del criterio, me he recordado mucho cómo ahora, cómo es que es tan obvio y tan visible, que la gente no se dé cuenta, no sé si es que es patético, risible o qué, que es cuando, por ejemplo, se habla el otro día de que no sé qué persona de un país latinoamericano la había metido en la cárcel en Cuba y no lo había pasado muy bien, ¿no? Y me pregunto yo, ¿y si a cualquier persona de otro país latinoamericano o de España tal te meten en la cárcel en El Salvador, en Guatemala, en Colombia o Bolivia? Y eso ya hemos visto todo como es, ¿no? El paradigma del bien trato y los derechos humanos. Sin embargo, te ponen a Cuba como la terrible dictadura, mientras en Guatemala, donde matan a la gente por menos de lo que vale el casco de un litro de Mau retornable de su momento, resulta que esos son sistemas. No te hablan aquí de la terrible dictadura del señor Maduro en Venezuela, y qué cojones pasa en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, o lo de México ya. Eso me ha recordado, hablando de México, cuando se vuelven a hablar de estas terribles masacres de los regímenes, que si de Tiananmen, que si no sé qué tal, la que han enterrado ya en la historia totalmente, que en su época sí se hablaba, pero que ya queda enterrada, es la matanza de la Plaza de México del 68. Sí, o sea, cómo se entierran las de ciertos regímenes que han hecho matanzas brutales, pero como tenían padrinos en Washington, en Londres o en Berlín, se ocultan, y luego tú estás todo el día que si Tiananmen, que si tal, pero vamos, es que barbaridades como esas se han hecho en montones de regímenes, pero claro, como decían aquellos sobre Somófazada, ¿no? En su momento, está claro que eran nuestros hijos de puta y eso se entierra. Sí, es de los nuestros. Pero es que está claro que las lágrimas de cocodrilo del capital y de las personas que mandan y las personas que gobiernan el capital es que no son creíbles. O sea... Pues el problema es que hay mucha gente que se las cree, o por esta información selectiva y este machaqueo constante, parece. Pues sí, hasta tú en un momento dado te puedes... Yo me puedo solidarizar con las víctimas. Claro. Bueno, solidarizarme no es un verbo como gusto. No, pero yo me puedo sentir perfectamente... Es ponerte en el lugar del otro y actuar con él, ¿no? Mm. O sea, no es... Yo me solidarizo. El verbo solidarizar... No, pero puedes empatizar y sentirte identificado con la gente que quería huir de Alemania del Este y hacía... Yo con cualquiera que quiera huir y atravesar un muro y saltar una alambrada, me puedo sentir empatía y sentirme identificado. Sí, pero claro, es que... Con la gente de Tiananmen, con la gente de Cuba, con la gente de Venezuela, puedo sentir mucha simpatía, estamos sufriendo una dictadura. Pero también con la de Bangladesh, con la de Honduras, con la de El Salvador, con la de Colombia, con la de los barrios de Detroit y con la de tantos y tantos sitios que parece que son el mejor de los mundos posibles y que en las que se aplica un tratamiento a los pobres, a los excluidos, a los extranjeros, a los inmigrantes que no interesan, etcétera, o bueno, lo de siempre, como se pone como ejemplo tan perfecto de lo mejor de este mundo moderno a las monarquías del Golfo, que son auténticas monarquías de golfos, de dictaduras, de tiranías basadas en un estatus de esclavismo sobre los migrantes de Pakistán, de la India y de Filipinas. Y te las ponen y tenemos que aguantar cada 2x3 programas de mamarrachos por el mundo donde nos enseñan lo bien que están en ese país con 4 criadas que les cuestan 3 pesetas. Y viendo cómo los jeques van en su Ferrari mientras los pakistaníes se caen de los andamios, se ¿no? Se sigue lapidando a mujeres por adulterio, claro, pero de esta monarquía del Golfo. Y eso sí, pero eso no se hace público ni los medios de comunicación, porque son aliados del sistema del imperio y no conviene airearlo. El otro día lo comentábamos. Lo mismo que cuando pasa en Irán o los talibanes o el ISIS, nos lo ponen aquí hasta el vómito. Pero cuando lo hacen el gobierno de Qatar, en la Plaza Mayor de Riad, en Arabia Saudí o en Pakistán, pues bueno, pues de eso no se comenta, ¿no? Los negocios son los negocios. Y las alianzas son las alianzas y el sistema es el sistema, pero eso, bueno, pues eso. Que no caigamos en maniqueísmos y sobre todo en dejarnos como por los medios de comunicación de masas en que nos ponen las orejeras. Lo estas mejor y no, de la caída y no del muro así. Fue la canción de Scorpions. Take me. Dios santo. Pero creo que voy a cortar el micrófono. Y además, eso nos hablan de democracia cuando el presidente de la Comisión Europea es el señor Juncker, aparte de sus trapicheos, es un señor que no es elegido directamente por, ni tan siquiera por elecciones directas, o sea, no tienen el menor reparo ni que sea por elecciones directas por el pueblo, sino que el presidente de la Comisión y todos los comisionistas estos son, si no recuerdo mal, son elegidos indirectamente por el Consejo de Ministros de todos los países europeos. Bueno, es que también, con lo cual ahí ya da lugar a todo tipo de el sistema, el sistema participativa indirecta. Sí, bueno, pero bueno, eso es lo que también pasa aquí con nuestro señor presidente del gobierno, ¿no? Que votamos a unas listas cerradas, bueno, los que votan, y que me temo que habrá muchos que llevan muchos años sin votar y que ahora... Yo estoy por votar. Con gras de esdoro. Sí, estoy por votar, pero... Estoy por votar, pero al PP, te lo juro, porque vamos... No, para ver eso. A ciertos personajes viviendo del Estado y mangoneando, gente que el mundo libertario toda la vida, que ahora está ahí a su carrera de trepas y de asquerosillos a ver qué callo chopillan, casi que es que me dan ganas de votar al PP. Obviamente no es una expresión sin más, que no. Pero vamos, es lo que me apetece. No, desde luego que sería... tan consecuente como poco como lo que están haciendo muchos de ellos, que con la carrera carrera la liana por trepar, que está viendo el otro día, hoy estaban andando los datos, ¿no?, de cómo en Podemos se andan ya, que lo van a tener verdaderamente chungo porque el número de gente con ganas de trincar la soga para trepar a la poltrona es mucho mayor de las cifras que necesitan, ¿no? Incluidos, por cierto, que el otro día me causó una sonrisa tampoco muy profunda el ver cómo mucha gente, el porcentaje de votantes de Podemos que son ex votantes del Partido Popular o incluso de ciertos círculos, en tantos y tantos círculos de estos que están surgiendo, pues son gente que vienen directamente de militar en otros partidos, incluido el Partido Popular, ¿eh? O sea que, claro, es lo que tiene no definirse, ni izquierdas ni derechas. Sí, los de abajo contra los de arriba, pero yo me pregunto, ¿ese de los de abajo contra los de arriba se refiere a los de abajo, a los trabajadores frente a los explotadores, o se refiere a los de abajo que no han conseguido trepar contra los que les han quitado el puesto? El caso es que lo más grave para mí es que están desmovilizando movimientos sociales, movimientos vecinales. Exactamente. Y eso me recuerda a los años 80, cuando el movimiento vecinal, por ejemplo, aquí en Madrid, PSOE era retorna, muy fuerte, ¿no? Y muchos se integraron en el PSOE, y cuando ya pillaron cacho dentro del PSOE se olvidó toda actitud combativa en la ciudad, ¿no? Y me recuerda, cada vez me está recordando más. Es que es exagerado. Una vuelta a los 80. Cuando ves una cantidad de gente de todos los aspectos, de todos los orígenes ideológicos, de todas las militancias y todo tal, que... Vamos, yo creo que hay momentos en el que se han quedado los carteles a medio pegar en las calles o las convocatorias a medio colgar en internet para irse corriendo a la lista para apuntarse para ser poltronable en Podemos, es que ganemos, somos, semos o seremos. Que no este, este punto de vista me parece muy interesante, ¿no? Porque la crítica que normalmente hemos hecho de este programa pues es el, ¿no?, una crítica en plan, más que práctica, filosófica, en plan, es que acaso esta gente se cree que ahora, gobernando los nuestros, entre comillas, obviamente, lo de los nuestros, que puede haber gobiernos buenos y gobiernos malos y parlamentarios buenos y parlamentarios malos. Eso, desde este programa de radio, entendemos y tenemos claro que jamás va a ser bueno, que nadie puede gobernar a nadie, que todo lo que se construye de arriba abajo siempre va a ser una esclavitud y siempre va a haber unos aprovechados que van a vivir el esfuerzo de los demás. Pero el punto de vista que habéis comentado ahora me interesa mucho, ¿no? Porque es cierto, o sea, esta es carrera, que además es lo de aprender de la historia, y porque muchas veces cuando cierta gente habla o planteamos ciertas posturas parece que hay muchos que se empeñan en enseñar que las planteamos desde un dogmatismo ideológico. Pero no es un dogmatismo ideológico, es una postura ideológica, pero refrendada en repetidas ocasiones por los hechos. ¿Qué pasa? Que los hechos históricos, sabe, para mucha gente interesa que se olviden, que no se conozcan, unos por su edad y otros porque no han querido que la gente se entere. Y ahora, por ejemplo, los que ya tienen un margen de edad y han visto cómo pasó en los 80 esta desmovilización de los movimientos vecinales, ecologistas, cómo fueron institucionalizados, absorbidos por el PSOE y por el dinero del Estado, pues cuando ahora lo estamos viendo en la segunda parte, todo el movimiento... de militancia y movimientos sociales y de todo tipo, donde se volvieron a militar mucha gente que llevaba años sin moverse por el desencanto que le produjo esto de los 80, cuando volvían a estar en la calle les han conducido rápidamente con argumentos y con tertulias televisivas al redil del electoralismo más rancio, ¿no? Y con la excepción de los compañeros de Gamonal, que en vez de Podemos, a ver si podemos conseguir un Gamonalemos, ¿no? Más generalizado. Pero está volviendo a pasar y vamos, que nuestra crítica no es basada simplemente en no, dogmatismo ideológico. No, no. Son los hechos y son los acontecimientos. Los y los hechos son muy tercos y las pruebas son muy tercas. Sí, y la historia. La gente de las asociaciones de vecinos. Sí, o sea, que el mayor testimonio que el de gente de toda la vida es la de vecinos, es que le está quedando, que por ejemplo en mi barrio y por el paseo Extremadura, Lucero, dice que se ha quedado de repente sin gente, porque todos se han ido a apuntar a Podemos, ¿no? Y lo decía con mucha amargura el hombre. Claro, es que la carrera que se está montando entre mucha gente por pillar cacho, hablemos claro, por pillar cacho están abandonando pues las asambleas de vecinos, las asambleas de barrios, que el 15M pues tuvo un tirón bastante grande en algunos barrios, y eso yo lo miro con mucha simpatía y tuvo mucho auge, pero muchísima gente que ha estado militando durante años o gente que se reenganchó a la militancia debido a este auge del 15M y todo eso, están abandonando la calle, están abandonando la militancia para irse a las instituciones, para irse a copar las instituciones, no sé, ya lo dijo Miguelito Bakunin hace 200 años, es que nada que salga de la esclavitud va a generar libertad, es que fue la discusión que tuvieron Marx y Bakunin, y parece mentira que ex militantes convencidos de la militancia de base, del asamblearismo, del destruir el poder, del nada que nazca del poder puede construir algo libre, pues ahora es que no, es que ahora sí, ahora, o sea, pero, o sea, ¿esto qué es? O sea, volvemos a caer en los juegos de no, ahora que van a gobernar los nuestros. Yo recuerdo la entrevista que tuvimos aquí con Enrique Martínez Reguera, pues un señor que lleva 1000 años en la calle y que va a seguir otros 1000 si la vida se lo permite. Y decía eso, que el desencanto que se tuvo cuando el PSOE, ¿no? Cuando la gente pensaba, no, ahora que vienen los nuestros a después gobernar... Después de 40 años sí, vuelven los nuestros. Ahora que ¿no? vienen los nuestros a gobernar, esto va a ser distinto. Que no son nuestros, que nadie que está por encima de ti es mío. Mío son mis iguales, los que están codo a codo conmigo, no los que están en un parlamento por encima de mí. Es que esos no son míos. Y luego el viejo mito de los especialistas, de los titulados, de los universitarios, la misma basura elitista que propone el sistema con los Harvard, con los Cambridge, con lo que sea, aquí pues lo estamos programando, pero desde los hijos de la clase media progre, como se quieren erigir en los líderes de las masas iletradas, ¿no? Que y aquí les vemos con... Además, ya no solo le basta asaltar el Parlamento, ¿no? Y el poder del Parlamento, sino que ahora constituyen, como ya sabéis, un sindicato para controlar las empresas y las bases obreras, que se llama Somos, cuya gran ideología es la ideología hay que dejarla en casa. Eso es que, ¿te acuerdas porque cuando...? Puede influir sobre las luchas obreras y las luchas sociales. Vamos a ver. entonces yo soy neoliberal, de ideología neoliberal, y me meto en Somos, o sea, ¿para el qué? Principio ideológico es no tener ideología. No tener ideología, claro. Y es esa indefinición tan terrible pues que está surgiendo. Esta indefinición que está llegando a cosas como... Eso bueno, Candía Shore. ¿Qué pasa política, tío? No, pues ni cosas de izquierda como, ni de derechas. Primero sino que todo lo contrario. El espontaneismo que está muy bien, pero cuando está carente de contenido, pues no deja de ser más que un mero posturismo, ¿no? Por ejemplo, y como en muchas de las cuestiones más básicas, no estamos que nadie haga un alarde de declaración de comunismo, libertarismo, anarquismo, insurreccionalista. Cosas tan básicas como que aquí un ejemplo de cómo funciona la falta de ideología, la falta de compromiso y la falta de definición. Escurrirse por los huecos para poder estar al plato y a las tajas. Como Podemos rota sabemos, ciudad andaluza, base reactualizada y funcionando a pleno rendimiento del ejército americano, pues Podemos rota rechazó la invitación que desde los grupos antimilitaristas de Andalucía le ofrecieron para marchar para participar en la marcha contra la base naval. Aquellas marchas como las marchas de Torrejón, Antiótano, la Mar de Niños, que durante décadas hicimos por aquí, pues allí con la reactivación de rota como base americana para el control de África, que está en este momento funcionando así. Pues resulta que Podemos no, o sea, todo lo que sea un poco comprometedor estamos intentando orillarlo, ¿no? Más allá de un mensaje de buenas intenciones, pero carente muy ambiguo, carente de un mensaje real, y más allá de vamos a mejorar un poco el país y qué. Ni siquiera hasta dentro de la propia organización de Podemos ya están haciendo sus propias purgas, ¿no? Aquellos que les montaron el chiringuito, los trotskistas de izquierda anticapitalista, les han prohibido por no aprender, bueno, dicen, vais a acabar con un pelo en la cabeza, cosas como se prohíbe la doble militancia para los cargos representativos, sin embargo si tú acabas de salir del PP o de Izquierda Unida o de no sé qué, puedes llegar a trincar cacho, ¿no? O sea, ser consecuente en ese caso es delito, y ser un militante de aluvión, que muchas veces de procedencias... Sí, es un ejemplo de democracia. Cualquiera aquí puede ser cualquier cosa, pero claro, puede ser un ejemplo de democracia en el sentido de lo que sabemos lo que es la democracia. De corrupción, de personalismo, de clientelismo y de castas. Y de hecho hoy, en los propios asuntos, dentro desde los propios Podemos, hay gente que de verdad lo hace desde la militancia, desde la buena intención, pues el círculo de enfermeras ya anda denunciando cómo el sistema que están buscando para llenar estos cargos, pues lo han considerado, creo que directamente, en raíces de la o síntomas de nueva casta, ¿no? Pero es que el delegacionismo, el parlamentarismo... Las listas cerradas, los o conmigo gobiernos. O con nadie. La de Suresnes, es que es el PSOE, es que lleva, PSOE es... del 79 al 82 redivivo. Eso es lo que están convirtiendo. Pero es que esto es como las matemáticas, es que 2 más 2 es 4. Bueno, hay una discusión esto entre es los como te dicen, no, pero tú eres, un dogmático, y vamos a intentarlo otra vez, a ver si en esta vez igual 2 sí, más 2 son 17. ¿No? Es la definitiva. De verdad. Porque tú te estás dejando cegar por tu anarcomatematismo que te obliga a decir que 2 más 2 son 4. Dices, no, si es que yo no es que lo piense, yo no lo digo porque lo piense, querido, lo digo porque en aquella ocasión, 5 años después, 3, 8, aquí, allí, todas esas veces ha sido 4. Es que además, la gente siempre cae de pie, son como los gatos. Esta gente que, esto es un tema muy recurrido, gente pues eso, ¿no? Ya en plan incluso anecdótico, ¿no? Gente que cuando empieza la guerra en el 36 era de una cosa y cuando termina en el 39 era otra. Y cuando en el 36 a tu hija le ponías de nombre Revolución y en el 39 le ponías Teresita. O sea, que es que no hay nada nuevo. O sea, es que está todo inventado, el parlamentarismo, la delegación, conduce a lo mismo, ¿no? Ahora sí que sí. Y yo vuelvo a decir, en el sindicalismo dependiente de un partido político. Sí, sí. Viejos métodos ya utilizados, por ejemplo, en el PSOE aquí de sobra conocido, por el Partido de los Trabajadores en Brasil con la CUT, una forma de tener controlado el mundo obrero y las bases obreras y la autonomía obrera. Y además a los que aquellos que se porten bien dentro de esas organizaciones, luego darles puestos en el poder, como vimos aquí en el PSOE con gente del UGT, o como ha hecho sobre todo el Partido de los Trabajadores en Brasil con la CUT. Que muchos de los ministros y de los parlamentarios del Partido de los Trabajadores vienen del sindicato perteneciente al Partido de los Trabajadores. Menuda independencia y menuda autonomía. Y recordemos cómo desde el 82 hasta nuestros días, bueno, desde el 77 en realidad, pero sobre todo entre el 82 y el 96, cómo Comisiones y UGT fueron la correa de transmisión de los gobiernos socialdemócratas españoles y luego de los gobiernos liberales del PP, ¿no? Y cómo han hecho, pero vamos, directamente cuando la vieja doble militancia del carné del Partido Comunista y de Comisiones o del Partido Socialista y de UGT a lo que ha llevado, ¿no? Evidentemente no con esto no estamos en contra de que se ataque el sindicalismo corrupto y de casta, de verdad, de Comisiones y UGT, lo llevamos haciendo décadas. Lo que no queremos es que sea sustituido con una nueva etiqueta que sirva de correa de transmisión para un partido con afán de ser partido de gobierno, ¿no? Y partido además, de gobierno, recordamos, partido y sindicato de gobierno. Y que además sirve para dividir ya más a la clase obrera, que más combativa, que ya está militando en sindicatos que realmente son combativos o revolucionarios, que son asamblearios, que no reciben subvenciones, otros no tienen no participan en los comités, cada uno, bueno, él elige su camino, pero está claro que son combativos contra el capital y contra el Estado, ¿no? Y entonces ahora aparecen estos señores para una tercera vía, que lo único que van a hacer es dividir más todavía y un poco confundir al sindicalismo combativo. Sin embargo, hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y esto me recuerda un poquillo a Gamonal y tal. No es que rinda culto sin más a la acción más espectacular que pueda haber entre un movimiento social, que serían, ¿no?, las imágenes más espectaculares. Porque yo de Gamonal quiero recordar que esta gente lleva movilizándose de manera asamblearia desde los episodios del año pasado, de enero del año pasado, o de este año, no, de enero de este año, sí. Bueno, en Gamonal, si no sé si habéis seguido las... Bueno, parece que cambiemos de tercio, sí. Pues en Gamonal, bueno, no sé si seguís las noticias, ¿no? Otra vez está liando un poquillo la cosa, pues otra vez, curiosamente, mismos actores, mismos resultados. Es decir, mismo alcalde, que es el señor Javier Lacalle, mismo empresario de la construcción, que es el señor Méndez Pozo, mismo importe, 6,5 millones de euros, obra distinta. La gente protestó por la... Hombre, es que es lo que tiene hacer los proyectos con el Excel y con el Word, que solo han tenido que cambiar la fecha y un par de detalles, ¿no?, para volver a intentar llenar... la saca de los favores, claro, que se deben, ¿no? Claro, es que, bueno, viendo, ¿no?, todo el rollo este de la operación púnica, todos estos rollos, pues, hombre, a ver, no hace falta que sea la operación púnica para enterarnos de cómo funcionan los ayuntamientos, las constructoras, todo esto, ¿no? Pero vamos, ¿qué favores, qué desfavores le tiene que tener el señor este, el alcalde este, el Javier Lacalle, al mafioso este constructor Méndez Pozo, que además es controlador de... Bueno, lo digo lo de mafioso y digo lo de... Porque fue condenado a 7 años por falsificación de documentos en los años 90. Y digo, curiosidades del destino, solo cumplió 9 meses de cárcel, vamos, no sé. Yo te aseguro que una persona como yo la condenan a 7 años de cárcel y 4 me como. O sea, que es que, bueno, hay que saber a quién arrimarse. Bueno, pues no, mismos personajes, mismo presupuesto, misma prepotencia y chulería por parte del ayuntamiento. La asamblea lleva... desde enero del año pasado insistiendo, ahora la asamblea pasó a llamarse Asamblea contra la Especulación. Esta gente lleva reuniéndose de forma periódica intentando gestionar los asuntos de su barrio, los asuntos de, ¿no?, que les preocupan, y resulta que, pues, el alcalde este ahora ha decidido que hay que reformar la Plaza de Toros, ¿no? No es que haya que reformarla, es que hay que techarla. Una Plaza de Toros que se utiliza 6 días al año. Y entonces este señor se quiere gastar 6,5 millones de euros en techar una Plaza de Toros que se utiliza 6 días al año. Independientemente ya de la aberración que nos pueda parecer desde este programa una Plaza de Toros y desde luego las corridas de toros, ¿no? Independientemente de eso, pues se quieren gastar 6 millones y medio de euros. El ayuntamiento tiene una deuda de 160 millones de euros. Curiosamente, ¿a quién? A constructoras, bancos. ¿Y a quién pertenecen esas constructoras, esos bancos? Pues cuando escarbas un poquito, resulta que pertenece a los mismos que quieren llevar a cabo este proyecto, que es ahora techar la Plaza de Toros. Es decir, formas de funcionamiento de siempre, la ecuación es la misma. Resultado, pues el que... A mí, por lo menos, me llena de orgullo ver que la gente de Gamonal, o quien sea, pues no está dispuesta a dejarse avasallar. Parece ser que la chispa se encendió el otro día cuando la manifestación, que tampoco debía ser muy numerosa, pero sí de gente muy convencida, la manifestación se acercaba a las inmediaciones de la vivienda del alcalde. Entonces, curiosamente, la vivienda del alcalde, construida por la constructora del señor antecitado, que es dueño de los periódicos regionales, vamos, que todo queda en casa. De la Voz de Burgos. Sí, de la Voz de Burgos. O sea, la casa del alcalde es una casa construida por la constructora que quiere hacer ahora lo de la plaza de... O sea, no me digáis, no se necesita juicio, no se necesita nada. Lo que se necesita es una guillotina y una plaza. Y poco más, para poner orden y soluciones. Por cierto, que ya que hablamos y que te gusta hacer tantos comentarios históricos, tú, como bien sabes, como buen experto en historia que eres, sabes que Burgos se adelantó incluso al famoso 2 de mayo madrileño en iniciar la rebelión contra los franceses, y adivina en qué zona de Burgos empezó en abril de 1808. No lo quiero decir porque va a sonar un poco engamonal. Pues, premio. Bueno, pues serán los genes del Cid. Los del Cid no sé. Los del Cid no sé, porque lo mismo, ya sabes que el Cid le daba muchas casas, ¿no? A varios palos. Bueno, pues si tú calientas a la gente, bueno, la manifestación se dirigía, pues, ¿no?, por las calles, y cuando se aproximaba a la vivienda del alcalde, hubo un forcejeo, la policía pegó a uno, intentó detener a uno. Ante ese forcejeo, pues la gente más decidida o la gente más joven o quien fuese, pues decidió que ya estaba bien, y nuevamente se produjeron escenas, pues, que ya todos conocéis, ¿no? Quema de contenedores y tal. Y bueno, cuando en ciertos medios de comunicación dicen vandalismo rompiendo comercios, pero nada, pero no es ningún tipo de vandalismo ni se rompe ningún comercio. Única y exclusivamente se atacan inmobiliarias, bancos y sedes de empresas que están detrás de todos los chanchullos que están haciendo que este alcalde se empeñe en llevar a cabo una obra que nadie del barrio quiere. O sea, no es que la gente de repente se vuelva loca y queme o rompa los cristales del Todo Hacienda de su barrio o de la carnicería de toda la vida, no. Lo que rompen es los cristales de los bancos, que son los que financian la especulación, los cristales de las constructoras y quizá de alguna cadena, bueno, de estas que ya todos sabéis, ¿no?, de comidas basuras y demás. Pues entonces, que la gente no es ninguna demente, ni ningún tipo, ni la gente no es vándala. La gente no es vándala por definición. La gente no rompe cristales por romper cristales. Si rompe cristales es de locales muy concretos y por motivos muy concretos, porque todos sabemos de dónde sale el dinero que hace que las élites que nos gobiernan, entre comillas, se corrompan, porque el hecho de gobernar ya es un hecho de corrupción. Pues sí, sale de nosotros. Eso solo se dedican a tareas de redistribución, ¿no? De lo no, mismo. Hay una doble vía, porque no hay gente, a ver, yo no voy a defender a ninguno, pero hay gente, es verdad que hay alcaldes y regidores que jamás han tocado una gota de dinero público, que lo que han recibido es dinero de empresas privadas para hacer licitaciones que favorezcan a... Claro, pero claro. Que ellos personalmente... Pero si no digo, ¿y de dónde sale el dinero de las empresas privadas, chato? Bueno, de lo que luego se van a beneficiar por haber llevado ese contrato. Bueno, pues eso, y, pues bueno, eso la larga, sí. Los que producen son unos y los que se benefician son otros. Eso voy, que lo de público y privado también, a mí yo me parto cuando dicen, no, es que si es su dinero, pues que hagan lo que él como quieran. Bueno, pues no, esa visión democratoide y socialdemocratoide, pues a mí no me convence nada. Y estaba hablando de casos, por ejemplo, el de dónde sale el dinero. Pues si queréis, vemos de dónde sale el dinero de la banca de los últimos 5 años. Hablamos de los preferentes, de los preferentistas saqueados. Pues de ahí sale ese dinero que luego se utiliza para. Claro, es el mismo dinero. Y sale de siempre, sale del trabajo y del esfuerzo de unos y se utiliza en beneficio y en engordamiento de otros. Por desgracia sigue habiendo casi el mismo caciquismo, ¿no? Lo que se llamaba el caciquismo del siglo XIX. Sigue reproduciendo con unas técnicas más discretas, menos cantosas, que ahora se están destapando por otro lado. Que al final es eso, la convivencia entre el poder político y el poder económico, que al final se funde, acaba siendo lo mismo y protegiendo los intereses de lo mismo a costa de los curritos y de los trabajadores y de los pringados de siempre. Sí, pues yo me alegro que haya un grupillo de gente que sea pequeño, que no esté dispuesto a trabajar con eso y que, bueno, que se defienda como buenamente pueda. Tampoco sí, y también vaya... la verdad es que en los últimos meses uno se planteaba, te pasa por la cabeza, ¿no?, viendo cómo está la situación socioeconómica y todos los verdaderos problemas y los verdaderos asuntos que pueden hacerte saltar, que están en... A flor de piel, y como estaba de tranquilo el escenario social en la península, ¿no? También te planteabas a veces si es que tanta gente de tantos movimientos sociales estaba tan más preocupado en preparar su próxima carrera política, que parece que había quedado desactivado un poco el tema de la calle, pero bueno, siempre está bien, aunque sea bueno, precisamente a lo mejor por eso, porque es un pequeño chispazo en un montón de oscuridad, se ve con más fuerza la... Luego, claro, aparte de lo de preparar su carrera política, ¿no?, que puede debilitar también los movimientos sociales, es también el miedo a la represión atroz que está habiendo, pues, de los antidisturbios, como nos comentaba un colega que es de Burgal, que mando saludos por aquí si nos oye, no voy a decir el nombre por si acaso. Y entonces, por lo visto, hay mucho miedo a esa represión, tanto física como a través de multas, coacciones. Y en ciudades como Burgos, que todo el mundo se conoce, pues cualquier día viene el madero de turno y se presenta en tu casa y te dice 4 cositas. Y entonces la gente, pues eso le... Pero eso se combate a base de la unión y de la fuerza. Eso es lo que está claro. Y cuanto más gente, pues menos represión habrá y más fuerte se será contra la represión. Claro, si se deja poca gente, pues más chungo lo van a tener. Lo que pasa es que, claro, si la gente abandona las calles para irse a las instituciones... Pues esa solidaridad que puede haber entre vecinos, de puerta a puerta, de compañeros, de iguales, insisto con la idea de iguales, pues se pierde. ¿Por qué? Porque no, espera, es que yo no puedo estar en la calle codo a codo contigo porque tengo que estar en el Parlamento, que es donde se deciden las cosas, ¿no? Sí, no, vamos a hacerlo por las vías legales, democráticas, vamos a... o bueno, no caigamos en provocaciones ahora que tenemos ya... Estamos empezando a tocar pelo, ¿no?, en las instituciones. Han seguido, etcétera, a pie juntillas, las recomendaciones de la Cospedal, que el otro día tuve la fortuna de ver unas imágenes de archivo de la Cospedal diciendo, bueno, pues si esta gente cree que tiene buenas ideas y quieren cambiar las cosas, pues que hagan un partido político, se presenten al juego democrático y cambien las cosas. Bueno, pues mi más sincera enhorabuena, que habéis seguido lo que la COSPE os ha recomendado. Vamos, vais a recibir una indemnización en diferido. Y es que es de verdad. Me río por no decir una serie de barbaridades. Y hablando de decir barbaridades, pues también quería tocar este tema, que ya veis tú, para que no digáis qué tal, pero un concejal de Paredes de Nave en Palencia, pues, que decía que al Pablo Iglesias había que darle un tiro en la nuca, ¿no? Bueno, pues en este país decir ese tipo de cosas en un medio de comunicación... Porque en tu casa yo creo que todavía puedes seguir diciéndolas, pero decirlas en un medio de comunicación se considera apología del terrorismo. Hace 2 días o 3 detuvieron a 19 personas por apología del terrorismo, por decir cosas similares, ¿no? Que le den un tiro en la cabeza o una bomba lapa a la COSPE o no sé qué. Pues a gente por decir estas cosas las han detenido, las van a enjuiciar, hubo 19 detenidos y tal. Bueno, pues este edil del Partido Popular que dijo esto sobre Pablo Iglesias, que ya veis tú qué interés tengo yo en que defender el honor de este señor, pero bueno... No se aplican sus propias leyes, que a mí me da que exactamente igual que se las aplican o se las dejen de aplicar, pero ese doble rasero es que ya es el colmo del escándalo. Que si yo a mí se me ocurre decir cualquier barbaridad por estos micrófonos acerca de que a quién hay que pegarle tiros en la nuca o a quién no, probablemente pues tenga unas consecuencias. Ahora, un edil del PP, un concejal del PP, puede decir esto y nadie le va a acusar de apología del terrorismo. Nadie. Que para mí, bueno, obviamente el delito de apología del terrorismo me parece un cuento chino, ¿no? Como delito. O sea, pero bueno, eso es otro tema aparte. Además que habría que definir qué es terrorismo, ¿no? Terrorismo, según la RAE, es una acción que produce terror entre la población. Eso podría ser, por ejemplo, un desahucio. Eso sería un acto de terrorismo, porque eso sí que produce terror entre la población, ¿no? El miedo a que tus hijos estén en la calle, eso sí es terrorismo, desde mi punto de vista. No, y no tanto si se hagan referencias a una cosa que ya no... Bueno, no quería entrar demasiado en esta noticia, pero bueno, quería comentarla, ¿no? Porque además el cinismo de esta gente, por... A gente por cuando, no sé si recordáis, cuando mataron a la concejala aquella sí. mafiosa. De hecho, esta semana ha vuelto a haber unas operaciones de detención de gente. De León, por decir cosas como, si es que claro, con lo que hacía esta señora, pues no me extraña. Y la acusaban como por apología del terrorismo. Y a este señor, que está pidiendo directamente que le peguen un tiro en la cabeza a otro señor, pues... Claro, como es del partido. La diferencia es que este hombre es del partido y bueno, pues nada, ha dimitido de su cargo. Pues, parece ser que ahora están empezando a dimitir. El problema es que esta gente ahora va y dice, lo siento, y ya está, ya creen que con eso está todo solucionado. Es como, no sé, pues yo si aparco mal me ponen una multa, ya le puedo decir al guardia que lo siento mucho, que no me van a quitar la multa. Es que, o si tengo un problema en una manifestación voy a ir detenido, y ya le puedo decir al juez que lo siento mucho, que el delito lo he cometido, supuestamente, ¿no? Pero, o sea, es que no... Es que a esta gente le parece más grave la apología del terrorismo que el cometer terrorismo, como por ejemplo los antidisturbios cuando te sacan un ojo con las... bolas, con las bolas de goma. Para eso, para ellos eso no constituye para tranquilidad de nuestro compañero Perú, puedo decirle que ha dimitido el concejal Pepero que ha dimitido, pero le están acusando de apología del terrorismo. Va a tener un juicio este señor por apología del terrorismo. Pero tú, como buen demócrata que eres, sabrás valorar que haya asumido estas responsabilidades políticas. Es que desde es luego... verdad, yo voté en el 95. He de reconocer que soy un demócrata. Ya que no está mi amigo León para recordármelo, me lo recuerdo yo mismo. He espérate, interiorizado... Flagélate un poco, por sí. favor. ¡Ay! No volveré a votar. Bueno, no. Si sigue lo de la Asamblea de Podemos, a lo mejor vota Mariano. Pero espera. Pero Mariano. Pero te iba a decir que entre Podemos y Ganemos... Difícil lo tenemos. Vamos a, nosotros vamos a crear un nuevo partido que sea Semos. Semos peligrosos, como en Máquina Baja. El último... Aquel del cómic de Iván. Bueno, para continuar un poquillo así con grandes personajes, ínclitos personajes de la construcción democrática, y lo digo totalmente en serio, no con ironía, tenemos aquí al gran Cotino, que bueno, pues este fue, entre otros cargos, ha estado un poquillo, le ha faltado ser cura para tener todas las fuerzas vivas en su... Bueno, pero yo creo que un poco lo es. Pero ¿no? Un poco lo es, sí, efectivamente, porque vamos, es exdirector de la Policía Nacional, ¿no? Bueno, pues ya tenemos una de las fuerzas vivas. Es expresidente de las Cortes Valencianas, otra de las fuerzas vivas. ¿Y de qué se le acusa? Pues de robar dinero con la visita de su santidad Benedicto XVI, otra de las fuerzas vivas de este país. Vamos, que está un personaje, dimitió hace unos meses también de su cargo en las Cortes Valencianas. Y bueno, pues se le acusa directamente de malversar. Bueno, es la palabra que se emplea, ¿no?, en el tema judicial, malversar fondos. Robar. Como robar, hablando de pronto. De la visita del Papa. Es que ya ni con las cosas santas se porta bien esta gente. El Papa, no sé si... El Vaticano siempre ha movido mucho dinero. Sí, pero el suyo lo guardan, ¿eh? Hay una canción... Claro, el dinero de los demás, quiero decir. El suyo siempre está guardadito. Sí, luego mueve mucho dinero de los estados, como tienen categoría de estado. Tiene esa doble condición de jefe de ciudad de la, ¿no?, de la cabeza religiosa y al mismo tiempo estado. Pues eso obliga a los demás estados a recibirles como grandes... Como jefes de Estado. Jefes de Estado, lo cual implica un gasto ingente siempre en seguridad, en transporte, que siempre asumen los estados ajenos a ellos, no ellos, claro. En un kit, que es la cuestión, era un kit de esto, pues una banderita, una especie de ¿cómo se llaman estos libritos de oraciones? Devocionario. Un devocionario, no, uno pequeño, una Biblia sería todo, ¿no? Pero tal, un rosario, tal, pues los complementos que toda persona que quiere ir a ver a Benedicto necesita. Por ejemplo, el pequeño Nicolás. Uy, guau, tengo unas noticias de... Ya, ver el pequeño Nicolás. Pues todo esto que estaba valorado, parece ser, en 4 euros y tal, esta gente lo pasaba por 30. Pues ya 4 euros ya está bien, ¿eh? Porque por eso te digo, que o sea, y ahí pues tenemos a otra de las fuerzas vivas. Un emprendedor con una visión y con una cosa muy clara. Bueno, pues han malversado, entre comillas, millones de euros Y el pobre Benedicto, tanto disgusto que le dieron, que tuvo que ceder el puesto a un argentino, ¿no? Tuvo que ser gordo. Para que un alemán le ceda el puesto. Ese gran combatiente de la dictadura militar argentina. Pro-dictadura, ¿quieres decir? Lo decía con ironía, lo de combatiente de la dictadura militar argentina, porque agachó las cabezas como la vez. Hombre, lo que se puede decir sin ironía, ese gran combatiente del Tercer Reich fue Benedicto, porque estuvo como miembro de las juventudes, estuvo en las fuerzas antiaéreas de la Luftwaffe, que hay fotos. Ay, que... pero ¿cómo eres? De verdad, pues es que en esa época todo el mundo era de la juventud hitleriana. Sí, pero Günter Grass lo reconoció, por ejemplo. ¿No? Menos los que fueron asesinados en campos de concentración, que no lo eran. Claro, los que sobrevivieron eran todos de las juventudes y los que tenían que ser. Pero es que ese discurso de no, es que eran otros tiempos, es que era un hombre de su tiempo, no señores. Mi abuelo ahora mismo debería tener 150 años y no iba encerrando a la gente en campos de concentración. Y era un hombre al mismo tiempo que estos. Ah, creía que ibas a hablar de tu abuelo el guardia civil. Mi abuelo el guardia civil. Mira, precisamente. Yo también reúno a las fuerzas vivas en mi persona, porque abuelo guardia civil y padre cura, pues no te quiero contar más. Y esto no es un chascarrillo, esto es un hecho histórico. Es cierto, son hechos comprobables. Bueno, el caso es que volviendo a Cotino y los negocios en Valencia, durante la visita del Papa no fue el único. Hubo mucha otra gente procesada, por ejemplo, gente de la radio televisión valenciana cerrada por el gobierno de valenciano, que desvió un fondo destinado a la televisión valenciana a cubrir las retransmisiones, el seguimiento del Papa, a productoras, claro, ¿de quién? Pues de los amiguetes suyos y eso también. El creo famoso que está... capitalismo de amiguete. Amiguete. Si es que y como la... eso, bueno, pues hubo a recordar la visita, creo que también fue de Benedicto aquí a Madrid, que a los que vinieron a verle, a los pringadillos, les alojaron en los colegios, les rebajaron el bono transporte, el bono, tuvieron un bono de alimentación, un bono para que luego se lo gastaban por lo visto en vino y en cerveza luego por la noche, por ahí por la Castellana, según declaraciones de los vecinos, en fin, que una dirección clara de dinero público hacia intereses ideológicos del partido de turno. Bueno, el interés ideológico es trincar el dinero directamente, ¿no? Me temo. Y capital, ¿no? Y del capital. Bueno, pues nos vamos acercando hacia el momento final. Tenemos 3 minutos. ¿Hay alguna noticia más? Bueno, pues eso, ¿no? Todos estos que últimamente dan lecciones de moral, ética, responsabilidad política entre los partiduchos estos que nos gobiernan, léanse Monagos, léanse etcétera, pues luego les van sacando sus cosillas, ¿no? Que bueno, aquí 32 viajecillos a Canarias en primera y tal, bueno, pues lo normal en cualquier trabajador, tampoco nos vamos a poner exquisitos. Pero estaba en una comisión de ¿pero qué tiene que hacer un senador por Extremadura en Canarias? Por eso que te estás hablando veces con tu lengua viperina de maldito libertario subversivo. Pues él estaba en una comisión que se tenían que cargar de cosas relacionadas con Andalucía y Canarias. De Andalucía no nos consta ningún viaje. Los 32 fueron a Canarias, donde, casualidad, tenía allí pues un affair, como dirían los modernos. Esa era la tapadera, ¿no? Y el asunto real era el affair. El affair. Está también el asuntillo este, nada, 4 cosillas. El asuntillo de Castor. De bueno, Castor. Ir de preparando, Castor. A ver, todos los que tengáis gas en casa, ir preparando 1350. Para una subidita de la factura inmediata. 1.350 milloncejos para Florentino. De euros, ¿eh? De euros. Exacto, que no sé ni cómo se escribe eso. 1.350 millones, eso que ¿dónde hay que poner la coma? Ya no se ponen comas. Pues a no ser que lleve céntimos, me parece que no. Se me escapa. Pues eso, ¿no? La gracia, que además es que les vamos a dar 1.350 millones de euros por hacer un agujero que ya estaba hecho, por lo visto, porque el agujero ya estaba hecho. Que fue de una explotación petrolífera, me enteré el otro día, que hubo petróleo en su momento, hace unos 20 años allí. Fue explotado el petróleo, ahora que deberían utilizar el agujero ya hecho. Eso se llama reciclar el casco, ¿no? Es cierto. Entonces, bueno, pues la gracia no va a salir por 1.300 milloncejos. 1.350, con lo cual Florentino va a poder hacer el mejor equipo de los galácticos. No sé a qué viene este gratuito ataque a una entidad tan representativa de Madrid. ¿Te refieres al equipo de Franco? No, pero el equipo de Franco, ¿quién era? El Atlético de Bilbao, el Atlético de Aviación. El campeón, el rey de copas de Generalísimo. Uy, como nos oiga el León, nos va a regañar. Oye, una cosita. Hablando de fútbol. De forma subrepticia, hemos conseguido colar. Quería hacer, espero un segundito, una pequeña recomendación a gente que le guste estas cotilleos. Dejad de esas puñeteros móviles que no dejan de sonar pim pim todo el rato y me están poniendo negro con los cascos, de una web donde cuentan muchos de los así desde periodistas y desde medios del sistema, pero cuenta las típicas cosas que luego salen meses o años después en los medios generalistas, y se llama www.espianelcongreso.com, donde suelen filtrar bastantes cosillas de las corruptelas, de los chanchullos, de la gente de la casta, de la gente del capital, de la casa real, etcétera, etcétera. Entonces, a los que les gusten estas cosillas, como las que hemos comentado de Monago, del Floren y todas estas cosas, o de Blesa, de la Infanta, del diputado tal, del ministro tal, pues bueno, de sindicatos y de todo, pues recomiendo la página... un espía en el Congreso, que por cierto, entre una de las noticias que estoy viendo ahora es que la que hable de encabezados por la prima de Granados, militantes del PP hartos de la mafia se afilian a Podemos. Encabezados por la prima de Granados. Sí, sí, sí, con la prima. Ay, Dios santo. No te alejes tanto de. Y luego, ay, Dios santo. Otra noticia de denuncias sobre consejeros sindicalistas de Renfe que usan tarjetas Black, por ejemplo. De conseguir, obviamente, de, pues imagino, de Comisiones, UGT y el sindicato de maquinistas ferroviarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? La prima de Granados ha hecho declaraciones como: he aprendido más en un mes con Podemos que en 8 años dentro del PP. Madre mía, pues como he aprendido a ciertas cosas más que en 8 años en el PP, se lo va a llevar crudo. Y bueno, y ahora sí que nos hemos pasado de tiempo. Así que nos vamos a despedir. Pues nada, hasta la próxima. Siguiente lunes a 7 de la tarde. Esto ha sido la 55ª contra tertulia y la emisora libre autogestionada. Y ahora vamos a presenciar un espectáculo dantesco porque me parece que hay una asamblea de un... Silencio, no delates nuestras posiciones. Estamos bajo los pies de nuestro enemigo. Lo que esperamos es que no nos absorba el círculo de Podemos. Yo estoy por apuntar para la próxima. Yo he tenido que rechazar ya varias propuestas para ser su secretario, no os digo más. Bueno, ahora sí que si este ha sido el 55 programa o la 55ª edición de la Contratertulia, quien quiera llenar, darnos chivatazos o decirnos improperios, que nos escriba a contratertulia@gmail.com y hasta la semana que viene. Incluso aceptamos propuestas de